ya comenzó la hermosa luz de la mañana. Veo la luz del sol iluminando en mi ventana. Tras la montaña tengo un día para ser mejor, otro día para ser quien soy y continuar aprendiendo hasta que la noche me haga descansar. Pajarito vio el sol y una canción en el Buenas noches. ¿Están cómodos? Bien familiar, está bueno, me gusta. Bienvenidos. Sí, falsedad. No pienses. llegaste. La mejor forma de actuar es ir con la verdad de frente. Dejes que escondas o por más que ocultes, la verdad tarde o temprano siempre va a iluminar. A veces juzgamos y nos olvidamos de mirar hacia uno primero. Juicios innecesarios para evolucionar y ser mejor personas. No se trata de vivir cambiando a otros, se trata de vivir tratando de cambiar errores propios. Y cuando cambies, tu mundo cambiará. Verás cómo a tu alrededor las cosas pueden mejorar. La crítica no constructiva es inservible. Tu juicio que intenta cambiarme a mí no me sirve. Qué difícil es a veces no juzgar. Ayúdame, calla mi ego si lo ves hablar de más. Si con tu juicio no dejas que yo avance, aquel libre de pecados que la piedra lance. Si ya se sabe que aquí nadie es perfecto, no existas en mejor por juzgar. Muchas gracias. A veces nos quedamos mucho tiempo de nuestras vidas aquí adentro, en nuestras mentes, y la verdad que son laberintos sin salida, son nudos que hacemos que no nos llevan muchas veces a ninguna parte. Está bueno por ahí salirse un poco de acá y estar más presente, estar en el cuerpo y no tanto acá en la mente, en la cabeza. Por eso hice esta canción en esos nudos mentales que sentía. Se llama Mil Preguntas, del disco nuevo. En mi cabeza vuelan mil preguntas y más. Seguiré buscando en busca de respuestas. Seguiré viviendo, pues recién comienza mi búsqueda para ver si el cielo me contesta. Y en mi cabeza vuelan mil preguntas y más. Seguirán viviendo en busca de respuestas. Seguiré buscando, pues recién comienza mi búsqueda para ver si el cielo me contesta. Es que se ha deformado tanto, tanto la verdad, que yo no sé si lo que leo estará bien o mal. Es que la información es tanta que me hace pensar que no hay respuesta más que vuelan mil preguntas y más. Seguiré viviendo en busca de respuestas. Seguiré buscando, pues recién comienza mi búsqueda para ver si el cielo me contestará. En mi cabeza vuelan mil preguntas y más, muchas más. Cada día viviendo las respuestas, sí, a ver si Dios contesta. Tenemos una bendición cada día, simple como es, la bendición de cada día.

dísele allá que ahí está. Yeah.

si lo puedes ver, o dime si no quieres ver, solo dime si aún puedes ver, que Babilonia te la prende, te la prende, Babilonia te la vende, entiende, y Babilonia a ti no te defiende, necesito que despiertes, óyeme, y Babilonia te la vende, entiende, y Babilonia solamente miente, Babilonia te la vende, óyeme, y Babilonia a ti no te defiende, entiende, urgente, que Babilonia solamente miente. Medicina real, prohíbe medicina espiritual. Dime, dime tú, dime quiénes son los que dicen que mi hierba hace mal. ¿Quiénes son? Hablando sin saber pa' variar. ¿Quiénes son los que dicen que debe ser ilegal? ¿Quiénes son? Prohibiéndote de lo natural. Dime quiénes son los que dicen que mi hierba hace mal. ¿Quiénes son? Hablando sin saber pa' variar. ¿Quiénes son los que dicen que debe ser ilegal? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hablan sin saber, sin siquiera haber fumado, pa' ver qué meditación podrían tener. Dicen que hace mal, que te va a perjudicar, es un bombo clutch, ya que el tabaco sí que es legal, siendo que eso es lo que enferma. La meditación se eleva en acción. Calle mi habitación, reacción natural. Eleva la cuna, alabanza real. Calle mi habitación. meditación es la conexión. Somos uno en tres y tres en uno en el humo que fumo. Calle mi habitación, la meditación se eleva en acción. Calle mi habitación, reacción natural. Elevo la con alabanza real. Calle mi habitación es la conexión. Somos uno en tres y tres en uno en el humo que fumo. Es reacción natural del hombre. Buscar conexión con el santo nombre, abrir camino y querer ser, volar libre. El humo que bajo el techo flota, echado a pecho sirve. La meditación en Babilonia es imprescindible. Camino invisible, tonto disfruto estando en mi soledad con ya. Que con ya para todos lados, cuatro paredes exigen palabras que aún no haya recitado. Y rebotan deseas de lado a lado, el deber se hace ver. Cuando por lo menos hasta que has llegado, vete a mi habitación. La meditación se eleva en acción. Calle mi habitación, erupción natural. Elévala con alabanza real. Calle mi habitación es la conexión. Somos uno en tres y tres en uno en el humo que fumo. Postrado en mi cama, no es que estaba ahí tirado fumando marihuana. Es que planeo mi recorrido en la tierra. Yo sé que ella me llama. Medito en tratar de no ser una mancha en su mirada. Reflejado en el sol que alumbra en la mañana. Cuando creo que la ganja más me sana, por eso bien temprano encendemos la llama y sentimos la conexión. Y en congregación ganja la habitación, todos plasmados en un amor por el conquistador. Con las maravillas de la creación nos sorprendes mayor. Damos gracias en el corazón, no de la boca para afuera como un actor. Comprendemos del llegar a ser, sabemos que empieza en el interior. Ay, de ay, es real. Fumar por alabar, si en secreto mi Lord ver y escuchar. Calle mi habitación, la meditación se eleva en acción. Calle mi habitación, reacción natural. Elévala con alabanza real. Calle mi habitación es la conexión. Somos uno en tres y tres en uno en el humo que fuma. Calle mi habitación, la meditación se eleva en acción. Calle mi habitación, reacción natural. Elévala con alabanza real. Calle mi habitación es la conexión. Somos uno en tres y tres en uno en el humo que fumo. Calle mi habitación, la meditación se eleva en acción. Gracias a ustedes, de corazón, muchas gracias. Sea lo que

la mañana damos gracias al más alto que la vida nos entrega. Luego a trabajar la tierra, es nuestra siembra que espera, trabajo que en ella prospera. Así el alma se libera de lo que desespera, agobio de este sistema, el odio que te envenena. Prefiero cuidar mi tierra y así yo curo mis penas. Mamar un cuento sagrado y humo del más elevado, sendero eterno y sagrado, eterno amor elevado. Que me llevó a la conexión total. Yo vivo en desacuerdo con... Se me enseñó a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago. Tú sabes que hablo y hablo, pero con base en mano siempre. Le pregunto a la gente que siente, ponen caras cuando la hagan, ya se prende. Es privación del ser, consecuentes con la creación del ser supremo. Fumando vamos a casa, cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, rasta, pari, avanza. Caminando a Sayonara y no descansa. Y en congregación transparente somos yo y yo en el corazón. Dos mentes en acción, no nos quedamos en tan solo la intención. Libera tu alma, solo de ti depende encontrar la calma. Tú respeta la ganja, la ignorancia es tanta. Tómale el peso a las palabras, marihuana es una planta. Por el único Dios fue creada, el mismo que a ti te creó, hizo la hierba para que tu meditación sea elevada. Esencia de tres en uno en la llama sagrada, en la llama iba plasmada, conexión demasiado elevada. Ven, vamos, cultiva la tierra, el ven, cultiva tu templo. Eleva tu corazón con las manos trabajando para el creador. Que perdone el error, quien te da la salvación. Ahí es el Asia y es nuestro creador. Emperatriz Manam, madre de la creación. Rey Alfa, reina Omega, eterna es su bendición. Y el amor, que crece de la tierra, medicina espiritual. Lo saben todos, todos. ¿Quién sabe los de Babilón que mi ganja es una? ¿Y qué? ¿Saben lo ven de la tierra crece como? Hey, ¿por qué privas a mi gente de este bienestar? Si es tan normal como cualquier. Yeah.

de mí. Esta ciudad de evolución materializada, yo quiero ser feliz, pero mi visión del bien con la ciudad no se compara. Aquí todo es gris y la gente enferma y vive esclavizada. Y yo quiero salir, quiero liberarme y lo haré aunque sea lo último que haga. Camino pedregoso, pero ya te guía en la forma de encontrar la salida. El todopoderoso no me dejaría. Somos uno en la lucha día a día, un nuevo amanecer. Abro los ojos y recibo la primera bendición al ver que hay motivación, aunque no fuerzas para intentar cambiar la situación. Sé que es difícil la misión, pero no imposible. Lo primordial es mantener la convicción y en vibra positiva es imprescindible. Una sonrisa fortalece el corazón, mira a mi alrededor y pude ver que desde aquí no cambiará mi situación. Para vivir mejor, aquí en Babilón nadie me dará la solución. ¿Qué será de mí? En esta ciudad es evolución materializada. Yo quiero ser feliz, pero mi visión de estar bien con la de Babilón no se compara. Aquí todo es gris, y la gente enferma y vive esclavizada. Y yo quiero salir, quiero liberarme y lo haré aunque sea lo último que haga. A cada paso que doy más arriba estoy. Estratégicamente yo voy a paso firme, quemando ganja para sentirme libre como Children. Pa' que se haga más ligera la espera, que de cualquier manera si tengo que esperarme no me desespera. Total, allá las praderas me esperan y yo acá mientras me preparo una parola que va el sistema, el que te manipula y esclavo te tiene de veras. Que eres de los que se sacrifican por llenar su cartera. Es que a veces yo también la lleno y que esperas que hicieras, me la gasto en esto. Y esto me dará para que un día me libere del sistema. Yo de verdad lo quisiera, que más quieres que hiciera, buena vida te diera. Venga, vámonos a vivir de la tierra. Aquí todo es gris, aquí la gente enferma y vive esclavizada. Y yo quiero salir, quiero liberarme, lo haré aunque sea. Pero ya guía, ya guía. Sé que ya guía. Muestra la salida, mira, une a la familia. Sé que ya guía, lo sé. Sé que ya guiará. ¿Qué será de mí? En esta ciudad es evolución materializada. Yo quiero ser feliz, pero mi visión de estar bien con la de Babilón no se compara. Aquí todo es gris y la gente enferma y vive esclavizada. Y yo quiero salir, quiero liberarme y lo haré aunque sea lo último que haga. ¿Y qué será de mí? En esta ciudad es evolución materializada. Yo quiero ser feliz, pero mi visión de estar bien con la de Babilón no se compara. Aquí todo es gris y la gente enferma y vive esclavizada. Y yo quiero salir, quiero liberarme y lo haré aunque sea. Voy a liberarme, aunque sea lo último que haga. Salir. Muchas gracias. Gracias. Si ya hayas bendición, si ya hayas alegría, y Pachamama nos bendice con comida. Bendijo el fruto que nos da sabiduría, aquel que lo usa sabe estar en armonía. Si ya hayas bendición, si ya hayas alegría, y Pachamama nos bendice con comida. Si ya hayan tus semillas y estas flores sean, benditas flores que me dejan sin saliva. Dedico el tiempo en pensar cómo salgo. Si ya hayas alegría y Pachamama. porque tú no la respetas. Es tiempo del cambio, el tiempo es hoy. ¿Y tú qué esperas? Para comenzar a ser un hijo de la tierra y sanar sus penas con tanta basura y guerra. Si ya hayas bendición, si ya hayas alegría, y Pachamama nos bendice con comida. Bendijo el fruto que nos da sabiduría, aquel que lo usa sabe estar en armonía. Sí. Si ya hayas bendición, si ya hayas alegría, y Pachamama nos bendice con comida. Ya ya envió semillas y estas florecían, benditas flores que me dejan sin saliva. Sí. Benditas flores. Tiene muchas cosas, cosas, cosas, muchas cosas. Hombres por mujeres maltratar, mujeres no exigen respeto y así se dejan llevar. Si hoy día las cosas se viven con perversión total. Ya estoy cansado, cansado estoy de escuchar falsedad, realidad escondida y mentiras se escuchan como verdad. Amor condicionado, amar pidiendo a cambio algo más, dividiendo al pueblo en dos bandos para eliminar la unidad. Cantar tanta verdad, me encanta contar y mostrar tanta abundancia de cuentos, cuánta palabra falsa. Me parece que más de uno conoce esta canción. Me parece que más de uno se sabe esta canción, ¿o no? Entonces, ¿en qué quedamos? Te aconsejo que levantes la mirada, que no te la gane la pena, mi friend. Solo mira para arriba y agradece. ¿Por qué? Entonces abre tu ventana, mira para afuera. Existen cosas bellas, existen cosas nuevas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. recibe el regalo de un nuevo día con placer. Y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior, busca en tu ser, para comprender que hay alguien que te ama. Y pase lo que pase, él no te quiere ver caer. Oye, tú solo ten fe, porque ya va a estar feliz al verte renacer. Vibra positiva, zona grande en vía, para ver si te motivas a vivir un nuevo día. Que levantes la mirada, te hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de ese agujero, sale ya. Sí, mira para arriba y agra. ¿Por qué? Porque tienes una vida. Pese lo que pese, sí, lo sabes bien. Dime si lo sabes. Una buena vida para disfrutar. Vibración positiva, familia, no olvidar. Entonces abre tu ventana, que por algo se empieza. Sal a caminar y observa la naturaleza. Y pero si tropieza, párate enseguida y endereza. ¿Qué? Persevera por lo que tú más quieras. Sal hacia adelante, pero sale a tu manera. Ve con la verdad, siente la pura felicidad. Al actuar con bondad, hazlo Roots. Vibra positiva. Es especial ante ya. Y ahora siéntete amado y siéntete querido por aquel que no te quiere ver caer. Solo ten fe y sé fuerte. Un nuevo día está por empezar y ya quiere verte. Y entonces, ¿en qué quedamos? Miramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que le por favor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Y qué? Que no te la gane la pena, mi friend. Mira, ¿por qué? Así, sonreír así, así como lo están haciendo ahora. Cada día, una sonrisa va a hacer la diferencia en su vida. Muchas gracias, familia. Vibra positiva, bro. Muchas gracias. Terminamos. Hacemos una más. que volver. Hay que volver, volver, volver. El sistema no es para siempre. Su caída es inminente. Mira la tierra, dime lo que sientes. Dime si todavía estás acá realmente. Estate atento, que pasa el tiempo. Y en tu postura tú vas muy lento. Si se cayera este sistema, con lo que sabes no creo que sobrevivieras. Hay que volver, volver. Que puede ser autosuficiente. No pretendas depender de otra gente. Que para colmo les importas mientras compren. Solo te utilizan porque todo te lo venden. Y cuando caigan, ¿qué harás con tu dinero? A ver, cuando billetes solo sirvan para hacer fuego. Y cuando caigan, ¿qué harás con tus papeles? Ya no tendrán el valor que hoy día tienen. Volver, volver a la madre tierra que nos dio nacer. La tierra todo lo que necesites va a proveer. Tu comida para alimentarte. ¿Acaso sabes sanar tu propio cuerpo? Dependes de doctores cuando estás enfermo. Y cuando ya no queden más medicamentos, tú dime, ¿tienes medicina ahí en tu huerto? Porque aún somos ignorantes, dependientes del sistema. Volvamos a conectarnos con la madre tierra. Porque aún estamos a tiempo de que Jochi lo pierde. Rescatar conocimientos, volver, volver a la madre tierra que nos dio nacer. La tierra todo lo que necesitas. Cuando en Babilonia no haya nada que comer, te acordarás de la madre tierra y tú querrás volver. Volver a la madre tierra que nos vio crecer. La tierra todo lo que necesites va a proveer. Y cuando en Babilonia no haya nada que comer, te acordarás de la madre tierra y tú querrás volver. Volver, volver, oye bien, volver. Óyelo bien, debes volver. Tenemos que volver, tenemos que volver. Óyelo, óyelo bien, óyelo bien, volver. A la madre tierra, a la madre tierra volver. Ahora sí, muchas gracias a todos los que han venido a disfrutar cómodamente este recital. Estamos muy agradecidos. Ciertamente estoy agradecido porque cada día abro los ojos y veo que estoy vivo. Y es ahí pues miro el cielo y comprendo que ya no estoy perdido. Allá arriba ya no está escondido. Que si es que antes yo no lo veía, era que estaba dormido. Pero luego en mis ojos por ya el fuego fue encendido. Entonces encontré el sentido, ya no más ahogado, solo y medio oído. Desperté y me dije, me quedo contigo. Y conforme ras en Ayanay, pues yo y yo dijo, Dios mío, te pido. Y antes de terminar sentí que Dios era conmigo. Una luz como destino dio un mágico camino. Que si no estuviese en él es un bombo clash. No me imagino agradecido, pues tengo un motivo. Es que el fuego está encendido en mi interior. Vaya aquí agradecido, voy convencido que soy un león. Que se jata falla bo. Y se quema Babilón. Abajo Babilón, abajo Babilón. Bendito mi Señor, bendito es el defensor, abastecedor de amor. Por ti doy lo mejor, que dormido estaba, pero ahora soy un lion. Que camina pasallón, que pelea por nadie de Babilón. Te agradezco que me alivies del dolor, instructor como padre enseñador. De palabra cumplidor, mi escudo protector. Aire, aire de la silla y el león conquistador. Es por lo que recibo, que pido lo agradecido. El mismo Dios vivo es el que activa mis sentidos. Me enseña. agradecerle en alabanzas al más alto. Gracias por la protección, por la hierba, conexión, sanación, con meditación, con la inspiración. Gracias por hacer de mí un león, por haberme dado el don de cantar con la conciencia para llegar al corazón, para llegar a tu corazón. Sí, como again, agradecido, pues tengo un motivo, es que el fuego está encendido en mi interior. Guayaquil, agradecido, pues estoy convencido que soy un león, que hace falta falla como aquel. Agradecido, pues tengo un motivo, es que el fuego está encendido en mi interior. Agradecido, pues estoy convencido que soy un león, que hace falta falla porque es que se quema, se quema Babilón, se quema Babilón, se quema abajo Babilón, abajo Babilón. Abajo Babilón, abajo Babilón, abajo Babilón. Es bendito mi Señor, es bendito es el defensor, es abastecedor de amor por ti, doy lo mejor. Que dormido estaba, pero ahora soy un león, que camina pasallón, que pelea por salir de Babilón. Te agradezco que me alivies del dolor, instructor como padre enseñador, de palabra cumplidor, mi escudo protector, pelea y se la silla. De corazón, agradecidos. Muchas gracias a todos. Bendiciones.